controles que se hacen en la vía pública para también hablar de esta ordenanza por ruidos molestos que avanzó en la destrucción de caños de escape. Para eso lo tenemos del otro lado de la línea a Pablo Melano, secretario de Gobierno y quien está a cargo de estas áreas. Buenos días, Pablo, te saludamos. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, Pablo, antes que nada, consultarte sobre esta ordenanza que, si no me equivoco, se aprobó o sancionó en el 2020, que tiene que ver con ruidos molestos, ¿no? Sí, esa ordenanza es más que ruidos molestos en el año 2020 por una problemática que había en la ciudad y que lo transmitían los vecinos. Se aprobó la ordenanza que regula el uso de caños de escapes libres en las motocicletas que circulan por la ciudad, que uh-huh. prohíbe todo tipo de caño de escape que no sea original. En base a eso se prohibió el uso y se empezó el control, primero un control por unos meses de concientización y ya a mediados del año pasado empezó fuertemente el control con la aplicación de las multas correspondientes del caño de escape. Uh-huh. ¿Y estas multas de cuánto es? Sí, las multas están reguladas por el juzgado de faltas. Primero tienen una sanción económica que a medida que la persona la comete varias veces va aumentando su valor, está regulado por el precio de la nafta. Y también con el decreto reglamentario de número 8 de este año, lo que se pretende es que, digamos, las motocicletas no pueden volver a salir, no las puede recuperar el dueño si no cambia el caño de escape al momento de la restitución y previa cancelación de la multa. Es decir, a una persona se le retiene en un control vehicular, se encuentra que está circulando con esos caños de escape que están prohibidos en esta ciudad, se retiene la motocicleta, al otro día hábil tiene que ir al juzgado de faltas, abona la multa y tiene que venir con el caño de escape original para la restitución a su dueño, ¿cierto? Uh-huh. ¿Solamente para motocicletas o para autos también? Para todo tipo de vehículos, todo uh-huh. tipo de vehículos, en su mayoría son motocicletas, pero también están incluidos todo tipo de vehículos. La única excepción son para competencias deportivas que tengan que pasar por la ciudad con la debida acreditación. Y es la única excepción que hay. Uh-huh. Y hasta el momento, desde que se sancionó o se empezó a ejecutar la ordenanza, ¿tenés algún número, alguna estadística de cuántos vehículos fueron sustraídos o quitados al dueño por este tema? Sí, a ver, tengo que consultar el número fino, pero ya desde, uh-huh. desde enero de este año se han labrado más de 50 actas y se han destruido el otro día aproximadamente 30 caños de escape que dan vencido el plazo para la destrucción. Uh-huh. Eso es una novedad también, que lo están, por ejemplo, también aplicando en la localidad de Unquillo, pero en Río Ceballos lo comenzaron a aplicar ahora, ¿no? Lo que es este año 2022. ¿La destrucción de caños? De los caños de escape. Sí, la destrucción de caños, la primera fue la semana pasada, que se juntó todos los caños de escape que se dejó, obviamente, a cada persona que si quería presentar un descargo. Después, con una resolución de la jueza y el decreto reglamentario, se procedió a la destrucción este año, la semana pasada, la primera, porque se está haciendo por tandas. Uh-huh. Entonces se procedió a la destrucción porque el decreto reglamentario habla de proceder a la destrucción para la inutilización total de ese caño de escape, porque lo que veíamos en nuestro criterio, ¿no es cierto? Lo que entendíamos que si ese caño de escape volvía a esa persona, ese caño de escape iba a estar sobre la mayoría circulando de vuelta por nuestra ciudad y ocasionando estos ruidos que nos tienen a maltraer a todos. Uh-huh, sin duda. Pablito, ya también cambiando de tema, consultarte sobre los controles que están haciendo en la vía pública, si hay alguna modificación también en cuanto a los inspectores. Porque vemos que también se están labrando bastantes actas en el interior de Río Ceballos. Bueno, contanos un poquito más sobre eso. Sí, hubo una reestructuración de lo que era la Guardia Urbana Municipal, que eran los conocidos como los inspectores de tránsito, que ya tenían una tarea más de seguridad, y se ha creado la nueva área de Inspectoría General, Transporte y Seguridad, que agrupa a todas las inspecciones, a excepción de las de ambiente, agrupa a todas las las inspectorías de comercio, de obras y todo, hay una centralización en lo que es la inspección. Uh-huh. En base a eso se han hecho varios controles pedidos por distintas áreas, por ejemplo, controles cromatológicos, controles de tránsito, controles de alcoholemia, de documentación, de obras, sumado a los de ambiente que lo hace la Dirección de Ambiente. También se han adquirido distintos insumos que necesitaba el área para funcionar, si bien había, pero ya eran medios obsoletos, que son alcoholímetros digitales, termómetros para la temperatura de los alimentos. Se están haciendo muchos controles en colaboración también con tanto la policía de la provincia como Gendarmería Nacional, porque para hacer más efectivos los controles, que son rotativos y simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Uh-huh. Bueno, contanos un poco también sobre estos controles en la vía pública que tienen que ver con el tránsito, ¿no? Sí, los controles, acá es importante, si bien cada ciudad tiene la posibilidad de adherir a la norma provincial, acá recordemos que es alcoholemia cero. Entonces no está permitido circular con ningún gramo de alcohol. Hemos hecho varios, lamentablemente, porque no es bueno informarlo, no estaría bueno, que nos gustaría realmente que los controles de alcohol den siempre negativos, pero uh-huh. lamentablemente hay unas graduaciones alcohólicas que nos han preocupado mucho, muchos en 1,3, 1,2, que la verdad es un riesgo que esa persona esté conduciendo. Eso obviamente también implica la retención del vehículo y una multa que son muy severas. Estamos hablando de cerca de 170.000 pesos por multa. Uh-huh. Que la persona, y además la posible retención de la licencia, hasta tanto no regularice esa situación. Claro. Pero además, no tiene un fin recaudatorio, es importante remarcarlo. No vamos por cobrar la multa, vamos para evitar accidentes. No solo de los que maneja, sino de la familia que viene caminando, la familia que viene en otro vehículo, que tenemos que cuidar eso. Pero, digamos, y además los controles cromatológicos, que también de alimentos a veces que no estaban con la documentación y con las características que requieren para su traslado. Uh-huh. Pero en base a esto, lo de las multas, se creó un fondo de reinversión, porque si bien no queremos que sea netamente recaudatorio, ingresa dinero por esa multa y se crea un fondo para reinvertir eso en distintos elementos que hacen a la seguridad vial y a la seguridad en general. Uh-huh. Se han adquirido, como te decía, los alcoholímetros. Estamos próximos, hemos ingresado el proyecto de ordenanza para comprar una camioneta 4x4 a Defensa Civil y otro vehículo más. Y así, para ahora se viene la instalación de lomo de burro, de cartelería, de señalética, de vestimenta para los inspectores, es decir, de un dron también para Defensa Civil. Es decir, todo lo que ingresa al municipio en base a esta multa, que sea reinvertido en materiales y en cosas que hacen a la seguridad, tanto vial, sino de todos. Uh-huh. Bueno, eso también es una excelente iniciativa. Pablo, te agradecemos este rato con Radio Nexo y vamos a seguir de cerca, bueno, estos movimientos y estas inversiones que se vayan realizando, porque la verdad es que el tema del tránsito o de la seguridad vial es muy importante y lo hemos visto también con las últimas noticias, ¿no? En Río Ceballos habían atropellado hace pocos días a un adulto de 68 años que finalmente falleció. Bueno, se han visto distintos accidentes que obviamente escapan del mismo municipio, ¿no? Del Estado, sino que ya es una responsabilidad social. Sí, una responsabilidad de cada uno y evitar que todo esto termine en tragedia, porque uno a lo mejor ve el accidente, pero después, hablando con las familias, quedan destruidas de esas familias. Uh-huh, sin duda. Destruidas y sin poder, obviamente, no entendiendo la pérdida de un familiar, y que generalmente no tienen nada que ver en su gran mayoría con la persona que manejaba o alcoholizada o a gran velocidad. Uh-huh. Así que, bueno, es una preocupación que tenemos, yo creo que en todas ciertas chicas, que tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar todos en conjunto. Uh-huh. Te mandamos un abrazo, Pablo. Gracias. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Hasta allí las palabras de Pablo Melano, quien es secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Ceballos. Bueno, retratando dos cosas, ¿no? Por un lado, esta ordenanza de ruidos molestos, que lo hablábamos también la semana pasada, porque en Río Ceballos está ya la ordenanza en ejecución, en Unquillo también, y la semana pasada nos preguntaban qué pasaba justamente en Villa Allende con esta ordenanza. Y recuerdo que Mariano Villa, actual concejal, nos decía que es una ordenanza totalmente obsoleta que data de 1984. Bueno, algunos municipios se van actualizando en esa materia, otros todavía no lo han revisado. Pero bueno, esperemos que por lo menos en la localidad de Villa Allende sea un tema de discusión en el próximo tiempo. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con la seguridad vial, ¿no? 47 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en lunes. Acá con Remo al costado. Le damos nomás. Nos quedamos hasta las 13.